En las mesas de análisis del Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz en el Distrito Federal, que se realizó en el Museo Memoria y Tolerancia, los líderes de comunidades indígenas Pablo Ramírez y José Trinidad Ramírez, la periodista Gloria Muñoz y el luchador social Carlos Chávez expusieron sobre el tema diferentes visiones de la autonomía y otras formas de organización. Por su parte, Pablo Ramírez destacó que para ellos la autonomía está viva, corre por los pueblos y los procesos organizativos, fluye en algunas de las prácticas, se encuentra desde la cotidiana reafirmación de la identidad cultural, colectiva, espiritual e histórica. Ha sido la manifestación de los pueblos la que ha hecho presente este grito autónomo que cuestiona al sistema de opresión que vivimos y que además teje la vida digna desde las diferentes facetas de nuestra sociedad. Trinidad Ramírez comentó que en Cherán, Michoacán, ellos han tenido que organizarse para encontrar la paz entre sus comunidades. La seguridad no nos la hicieron, la tomamos nosotros. Formamos nuestra ronda comunitaria. Nuestra ronda comunitaria es la que nos garantiza hasta este momento nuestra seguridad. El 15 de abril de 2011, a esta fecha, nosotros no hemos tenido un secuestro, un levantón, un cobro de piso, no hemos tenido absolutamente nada. Griselda Navarro, Panorama.